de bueno va a liberar. Muere sangre, da cuava yawe uwa lingana na imwe ubukulu wenu tawakwa te chipimo ubukata wenu.